Muy pero muy buenas medias noches. Mi nombre es Leandro Pafundi y yo soy el cuasi licenciado. Este es el espacio donde los oyentes escriben sus cartas consultándome cosas. A esta altura de la historia y gracias al pujante desarrollo pseudocientífico de las ciencias sociales, para nadie es una sorpresa la incomodidad que la gente común y corriente siente en las reuniones sociales. Les voy a leer un mensaje que nos llegó a nuestro correo de consultas. Es del amigo Martín, del barrio de Saavedra. Martín nos dice: me cuesta ir a una fiesta, ¿qué hago? Bueno, Martín, gracias por escribirnos. Para empezar a contestarte, primero tengo que aclarar una cosa. No hay mucho por hacer. Quienes padecen esta enfermedad tan común de autoexclusión social están, por decirlo de alguna forma amistosa, condenados a padecerla. Pero Martín, no te desanimes. Todavía quedan muchas cosas que vos podés hacer: chatear, hablar por Facebook, etc. Bien, si ustedes creían que esta columna ya había terminado, no es así. Además de contestar la pregunta a Martín, vamos a hablar de la gente que sí va a la fiesta, que se anima a acercarse a una fiesta o un evento social, y darles algunos tips que quizás les pueden ayudar. Empecemos por el primero. No lleves amuletos de la suerte para que te vaya bien. Es raro. 2. Tenga en cuenta que el resto de la gente allí es igual de miserable y feliz que usted. No exagere sus propias felicidades y su propia miseria. 3. Muchas de las personas que van a eventos sociales están atravesados por el mandato de casarse y tener hijos. Cuidado. 4. Recuerde que usted no está en la intimidad de su casa, así que no se saque los pantalones. 5. Recuerde y no olvide de llevar un paquete de pañuelitos Elite. Elite, tu marca de pañuelitos. No sea cosa andar perdiendo pañuelitos por ahí. 6. Si usted se tranza o es tranzado por alguna persona de su preferencia y tiene ganas de contárselo rápidamente a sus amigos, espere terminar de tranzar. Tranzar y mandar un mensajito de texto queda mal. Tranzar, me gusta la palabra tranzar. Último y por último, no menos importante, si usted va a ponerse en pedo, asegúrese que el resto también lo haga. Si no, va a quedar muy mal. Bueno, esos son los consejos del cuasi licenciado. Gracias por escribirnos. Y nos veremos en la próxima columna, la semana que viene. Adiós. By the sea, and frolicked in the autumn mist, in a land called high.